Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, querido amigo Radio Escucha, donde sea que te encuentres en este momento. Iniciamos esta transmisión con nada más y nada menos que Pigs, a cargo de Pink Floyd. Y les recordamos que este programa, hablando de, va a ser dividido en dos. La primera parte vamos a estar aquí con ustedes ahorita platicando, y después nos van a interrumpir a las 9 de la noche. Porque, pues resulta que es nada más y nada menos que el informe de gobierno. Así que vamos a esperar ese tiempo. Ya después de que se termine regresamos. Pero mientras tanto, acompáñenos precisamente a averiguar qué es lo que va a suceder. De hecho, como una vez cada tres meses, este programa se convierte en musical. Les tenemos una delicada selección de música para todos ustedes, queridos amigos radioescuchas. De hecho, en primer lugar quiero pues felicitar a nada más y nada menos que a la ratoncilla, alias Miriam, o al revés. Porque, bueno, se acaba de graduar del Tec Milenio para irse al Instituto Culinario, el ICMAC, o el, sí, el Instituto Culinario de Monterrey, AC. Entonces, pues le deseamos lo mejor y ahorita le vamos a poner una canción, de hecho, una canción totalmente dedicada a la pequeña ratoncilla. Le mandamos un saludo también a Cintia Vadillo, la dueña de la Chucky, del Chopo y demás banda. Es que ustedes saben, son mensajes personalizados que nos mandan. ¿A dónde, Albenis? Bueno, puedes ir a Ciencia y Humanismo ahí en Facebook. Somos la página, la primera que te va a aparecer ahí, con un astronauta. Ahí somos nosotros. Igual el grupo se llama de la misma forma, Ciencia y Humanismo. Y de hecho ahí, querido, querida amiga Radio Escucha, tienes a tu disposición y totalmente gratis, como te gusta, pues todos los podcasts desde que hemos iniciado aquí en Radio DEM, incluso desde antes en Radioactivo FM, de todos los programas de Ciencia y Humanismo. Hay que, bueno, harían falta varios programas para agradecer a toda la gente que ha estado con nosotros a lo largo de estos, pues ya casi que serán en total 7 años. Y pues bueno, esto se convierte cada vez en algo más viral. Y próximamente les vamos a tener unas cosas muy interesantes. Vamos a romper con el caparazón. En fin, Nada más para recordarles, ahorita en unos minutos más va a estar el informe de gobierno, así que se va a pausar este rollo. Y estábamos también hablando de, bueno, pues sí, entre los saludos y la banda y todo el rollo, antes de irnos a música, les quiero platicar algo, queridos, queridas amigas radioescuchas. Y ese algo es nada más y nada menos que precisamente, estábamos hablando hace unos días del eclipse, ¿no? Resulta que México presenciará un eclipse solar, pero bueno, hasta el 2024, hay que esperar algunos años, ¿no? Vamos a poder verlo principalmente acá en el norte, en Monterrey, en Durango, en Saltillo, en Torreón. Y bueno, de hecho el eclipse del pasado 21 de agosto en Estados Unidos no fue más espectacular que el que tendrá lugar el 8 de abril del 2024, perdón, otra vez, perdón, que se va a poder observar de hecho aquí, de acuerdo con Luigi Pagano, es un astrónomo aficionado y miembro de la Sutherland Astronomical Society Incorporated, con sede en Sydney, Australia. Y este fenómeno será visible principalmente en las norteñas ciudades de Durango, Monterrey, Saltillo y Torreón. Y para el aficionado, por su posición geográfica, el país latinoamericano es un lugar idóneo para observar este tipo de eventos. En Estados Unidos, el eclipse podrá verse en Texas o Texas, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Michigan, Ohio, Pensilvania, Nueva York, el norte de Vermont y New Hampshire. Y la trayectoria también incluye a Canadá y será visible de manera parcial en Ontario, Quebec, New Brunswick, la isla del Príncipe Eduardo y la isla Newfoundland, según la NASA. Y para observar otro eclipse de estas características, los mexicanos deberemos esperar hasta 2052, de acuerdo con la revista Proceso, en tanto que el eclipse total de sol más reciente en México fue del 91, de los cuales yo anduve ahí. Yo recuerdo haber estado queriendo salir al patio y mi mamá no me dejaba. Así que bueno, le dejamos esta nota ahí en Ciencia y Humanismo. Y bueno, les estaba platicando que hoy tenemos muy poco tiempo, vamos a pasarnos con más música de hecho. Así que esta canción que van a escuchar ahora va precisamente para la ratoncilla que se acaba de graduar y que pues casualmente nos acaba de elegir aquí a su servidor, ¿no?, de Ciencia y Humanismo, para ser el probador, el sommelier oficial de su comida ahí en el Instituto Culinario. Esperemos que no le ponga toloache o demasiada sal. Y esto se llama Tarde. Tarde, así es, a cargo de Siddhartha, seguido de una muy buena canción poema a cargo de Edel Juárez, de Babas Azules. Así que bueno, estás en Ciencia y Humanismo y ahorita regresamos para ponerles más música. Yo soy Albeniz, no lo olvides. Y bueno, como dirían por ahí los gringos, I'll be right back. Regresamos. Por volver a verte, mientras tú dormías, visité tu mente y el sueño nos reunió en un bosque de cámara lenta. Un árbol pronunció tu nombre. Ahora solo tú y yo y los ojos abiertos. Ahora solo

afortunadamente ya no existen porque ya casi nadie usa el correo. Pero bueno, nos vamos a ir con más música antes de regresar. Sí, porque les vamos a decir que, bueno, ahorita les decimos acerca de hackers y de HBO y de Game of Thrones para todos los fans. Estás en Ciencia y Humanismo, yo soy Albeniz. Te voy a dejar con Le Vals du Monstre, el vals de los monstruos, soundtrack de Amélie, y vamos a ponerles esta cancioncita tan interesante que se llama Elemento, a cargo de Enjambre, Zacatecanos. Saludos también para Andrea Ávila Ávila, zacatecaniense, colega bióloga. Y bueno, estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio del 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Cuando a la carrera Cachole, chango, chilango. Cachafa, chamba, te chutas. Noche que andar de tacuche. Y chale con la charola. Tan choncho como una chinche. Machueco que la payuca. Confusca con cachiporra. Te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela. Y chance enchufo una chava. Chambiando de chafirete. Me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompira rifan y balan tibiritaba. Se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Se les retacha. Y pues ya después de haber escuchado el informe, después de haber escuchado estas canciones muy interesantes, les tenemos más, así es, como diría Raúl Velasco, aún hay más. Tenemos, ya que estamos así como que hablando de cosas románticas, bueno, quién sabe quién habló de ellas, pero de repente nos vino a la luz esto, ¿no? Vamos con Joaquín Sabina. Y nos dieron las 10 y las 11. Saludos para toda la raza de Guanajuato, para la Galatea, para los Lobos, el Bar Fly, Guanajuato Viejo, Guanajuato Antiguo, la Oveja Negra, etc. Seguido de 19 días y 500 noches. A cargo de Joaquín Sabina, así es. Y bueno, esto es como el tercer o cuarto bloque de Ciencia y Humanismo después del corte. Así que regresamos con ustedes ya para despedirnos. Si toma no manejes, si manejas no tomes. Yo soy Albenis y yo regreso.

Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha, con cuando tenemos a Caroline de fondo, a cargo de Crematory, hace muchos años de esta canción. Pero bueno, nos vamos a despedir con un par de canciones muy interesantes. Una de ellas se las presento de una vez, es Hijo de la Luna, pero no la versión de Mecano, sino la versión de un grupo alemán que adora a México. Prueba en su último, bueno, no su último, pero un disco de ellos de hace varios años que se llamó Awakening the Centuries o Awakening the Gods, y fue grabado en México. La portada es la cabeza olmeca y bueno, se enamoraron del país, ¿no? Así que les vamos a poner Hijo de la Luna a cargo de Haggard, estos alemanes, para que vean cómo la ejecutan. Muy bien, por cierto. Una mezcla entre un metal sinfónico muy interesante. Y bueno, antes de irnos, les queríamos platicar también acerca de que hay un caos en HBO tras la filtración del final de Game of Thrones. Así es, el final del último capítulo de la séptima temporada de la serie de HBO pues ha sido filtrado después de que la plataforma fuera víctima del hackeo de hace unas semanas. Después de que uno de los delincuentes cibernéticos, así le llama esta página, probablemente le cambiaremos el nombre, pero bueno, robaran 1.5 terabytes de información a HBO, la plataforma ha sido blanco de filtraciones de la serie más aclamada, que es Game of Thrones, y 2 días antes de la emisión del último capítulo de la séptima temporada de la serie se ha filtrado el final del esperado episodio. En concreto, el hackeo ha sacado a la luz documentos confidenciales sobre cómo acabará la penúltima temporada de la serie. Eso fue lo que informó Mashable tras recibir los archivos, los cuales no han sido publicados al medio. Y el grupo de delincuentes cibernéticos llamado Mr. Smith informó en el documento filtrado que, a diferencia de HBO, nunca nos sorprendimos. El análisis de patrones de los actos ocultos de HBO es como esperábamos. Estamos esperando ansiosamente el informe de FBI, compañía de ciberseguridad. Diles que se den prisa. Eso fue lo que dijeron, ¿no? Además, toda la información robada de HBO, la cual asciende a 5 terabytes, según los delincuentes, ha sido vendida a 3 clientes de la Dark Web, que así le llaman. O nosotros la podríamos conocer como Red Peer-to-Peer, o 2P2, o Deep Web, o... un sinfín de nombres, ¿no? Y bueno, al hacerlo, los hackers ganaron la mitad de lo que perdieron como rescate de la plataforma. Mr. Smith amenazó a la compañía con publicar el último capítulo de la temporada, llamado El Dragón y el Lobo, si no recibían 6.5 millones de dólares en bitcoins. Y por su parte, HBO afirmó que estas amenazas tenían como objetivo ganar la atención de los medios y que es un juego en el que no van a participar. Los fans de Game of Thrones, bueno, la Universidad de Texas ha invitado a los fans de la serie a analizar el archivo del escritor para tener más pistas sobre el sexto libro de la saga de The Song of Fire and Ice, o sea, la canción del Hielo y el Fuego. Y la séptima temporada de Game of Thrones, que de hecho ya se acabó en este domingo, o sea, mañana, todavía continúa en el libro de canción de Hielo y Fuego, que todavía le queda mucha historia por delante. Y George R.R. Martin está escribiendo la sexta entrega, sobre la que sabemos que se llamará Vientos de Invierno, pero todavía no tenemos la fecha de la publicación. Ese es el problema. La expectación sobre la continuación de la trama es mucha para los seguidores y la mayoría espera con ansia la publicación de la nueva entrega. Para lo que muchos se considera una espera interminable, se han llevado a cabo varios proyectos para intentar arrojar algo de luz sobre las nuevas historias de Martin en su sexto libro. Y la biblioteca de la Universidad de Texas cuenta con una serie de documentos, de hecho, sobre George, sobre Mr. George R.R. Martin, entre los que se encuentran manuscritos y papeles del escritor, y este archivo podría contener información valiosa sobre la continuación de The Song of Fire and Ice. Pero les dejamos el artículo ahí en la página de Ciencia y Humanismo para que lo sigan leyendo. Por lo pronto, yo te quiero decir a ti muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros, por habernos permitido entrar, al menos esta noche musicalmente, a través del laberinto de tus neuronas. Y bueno, ahorita que estamos escuchando, a ver, ahí te va, te lo voy a poner tantito para ver si lo reconoces. Dices, se parece a la canción de Tetris, ¿no? Pues sí, así es. Es nada más y nada menos que la orquesta del coro rojo de Red, no sé cómo se llama, pero de Rusia, ¿no? Y pues estos son precisamente los autores del juego, o de la canción del juego de Tetris. En fin. Sí, les mando un abrazo a todos. Les quiero decir que si toman, no vayan a manejar. Y si manejan, no vayan a tomar. Pórtense muy bien, muchachos, quiéranse entre ustedes. La verdad, la vida es muy, muy corta como para ponernos a engancharnos en cosas tan simples. Si son problemas de dinero, si son problemas emocionales, si son problemas laborales, todo tiene solución. Este no es absolutamente ningún programa de motivación ni nada por el estilo, pero creo que pudiéramos llegar a varios oídos y platicarle a la gente que hay muchísimas más formas de enamorarnos de la vida que de enojarnos con ella. Así que en Ciencia y Humanismo, ahí en la página de Facebook, tienes tu línea de atención no oficial, pero sí nos gusta acordarnos de nuestros radioescuchas. En fin, te agradecemos una vez más por haber estado con nosotros. Esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Nos vemos la próxima semana. Recuerda mirar al cielo. Y te quiero preguntar a ti, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló.